coincidiendo con la reactivación del fenómeno ovni entre finales de los 80 y comienzos de los 90 volvieron a surgir en escena los contactados, aquellos personajes que especialmente a comienzos de la década de los 50 y a finales de los 70 aparecieron en los medios de comunicación asegurando que estaban en comunicación con seres de otros mundos. Uno de los que reaparecieron por aquellas fechas fue Sixto Paz, aquel joven peruano que en 1974 aseguró desde Lima haber entablado contacto con los habitantes de Ganímedes. Su historia obtuvo una extraordinaria repercusión y se crearon solo en España 600 grupos de seguidores de su colectivo, la llamada Misión Rama, que acabaría por convertirse en un símbolo de la nueva espiritualidad de entonces. Tras muchos años de silencio, Sixto Paz convocó en 1989 a los periodistas en el desierto de Chilca. Allí, aseguraba, los ovnis aparecerían y se dejarían fotografiar, como efectivamente y por increíble que parezca ocurrió. Sin embargo, Sixto Paz acabó por disolver la Misión Rama, con seguidores en 33 países en España, en el transcurso de un congreso ufológico celebrado en 1991. Por aquel entonces surgió la figura de otro contactado de lo más singular y polémico. Hablamos de Giorgio Bongiovanni, un joven que había crecido bajo las enseñanzas de otro contactado ilustre, el italiano Eugenio Siragusa. Al igual que su antecesor, Bongiovanni aseguraba estar en contacto telepático con seres procedentes de lejanos mundos, con seres elevados espiritualmente y que transmitían un mensaje de advertencia para la humanidad, a la que auguraban un nefasto futuro. Bongiovanni había viajado en 1989 a Fátima. Allí entró en trance místico y en sus manos aparecieron estigmas que emulaban las heridas que le provocaron a Jesús los clavos con los cuales le crucificaron. Aquello le granjeó numerosos seguidores, más teniendo en cuenta que a los primeros estigmas le siguieron a otros en manos, pies, costado y frente, los cuales manaban sangre de forma abundante. Bongiovanni se convirtió en un personaje a medio camino entre el misticismo aparicionista y el contactismo ovni, pero a partir de 1991 su crédito, incluso entre quienes le seguían, perdió enteros. Para agosto de ese año había profetizado una catástrofe planetaria. Aseguraba que un asteroide de grandes dimensiones colisionaría contra la Tierra. Es más, instó a muchos de sus seguidores a construir refugios en lo alto de algunas montañas para lograr sobrevivir. En aquellos refugios, a los que llamaron arcas, ocultaron víveres suficientes como para que un reducido grupo de personas pudiera vivir durante un tiempo aisladas del exterior. Lógicamente, nada ocurrió. Y su profecía, supuestamente dictada por seres de otros mundos, resultó un fracaso estrepitoso. Lo más grave era que muchos de sus seguidores habían abandonado sus puestos de trabajo y su lugar de residencia para refugiarse en las arcas construidas a modo de refugios antidiluvianos. Lógicamente, se sintieron más que decepcionados. Pese a ello, Giorgio Bongiovanni mantuvo cierto nivel de popularidad durante los años 90.